Yo te quisiera mencionar que Sinaloa es uno de los estados que más gestión y más inversión tiene en los últimos años en los mercados. Ya vamos casi, a través de la Secretaría de Economía, junto con el gobierno del estado, casi 200 millones de pesos invertidos en infraestructura en los mercados. Estamos hablando del mercado municipal de Guamúchil, el mercado municipal de Lota, el mercado Miguel Hidalgo de Mazatlán, entre otros La Yarda en Los Mochis, el mercado municipal del Carrizo, entre otros mercados que hemos estado promoviendo, no únicamente infraestructura, sino también la capacitación y la promoción. Hay una cartera de gestión que se tiene este año con el gobierno del estado. Ya se introdujeron más de 10 proyectos, los cuales te puedo mencionar, está el mercado Izabal, está el mercado Pino Suárez de Mazatlán, en los cuales vamos a buscar una inversión tripartita, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, para mejorar la infraestructura de los mercados. Pero Sinaloa ha sido punta de lanza, te digo, ya van más de 20 mercados remodelados en infraestructura en Sinaloa. Hay una lista también importante que el gobernador Quirino Ordaz quiere impulsar y ya estamos trabajando en ello. Algo bien importante que está haciendo el estado y lo cual nosotros como gobierno federal estamos apoyando es que no únicamente veamos la remodelación como un tema estructural o como un tema de remodelar el edificio, sino que lo veamos de manera integral, que vaya de la mano con la preparación de los empresarios, pero también como en la manera en la que están haciendo negocios y desarrollan proveedores locales. Pero siempre hemos contado con apertura de los locatarios en prácticamente todas las intervenciones que ha hecho el gobierno federal junto con el estado en los mercados. A la larga terminan siendo proyectos que benefician, como el caso del mercado Garmendia. Si recordarán, en años anteriores el gobierno federal junto con el estado invirtió pues prácticamente casi 33 millones de pesos, se le siguió invirtiendo también hace un par de años, y hoy en día contamos con un mercado de Garmendia completamente distinto, diferente, sin olores, más organizado, que la experiencia del comprador es completamente distinta. En el caso de los mercados municipales, quiero comentarte, Sinaloa juega un papel fundamental, es punta de lanza en el país. Ya llevamos más de 200 millones de pesos invertidos únicamente en mercados municipales. Mencionarte, por ejemplo, el mercado Miguel Hidalgo de Mazatlán, el mercado municipal de Lota, el mercado municipal de Guamúchil, el mercado del Carrizo, Los Mochis, el mercado de La Yarda, que actualmente está siendo intervenido por recurso federal. Gracias a una política del presidente Peña hemos podido trabajar en estos mercados, y no únicamente en el tema de infraestructura, sino también con un tema de capacitación y asistencia técnica que hemos tenido con los locatarios. Hoy tenemos una cartera extensa de mercados, entre ellos el mercado Izabal, particularmente aquí de Culiacán. Traemos también el mercado Pino Suárez, que hay una intención de parte del estado de intervenir. Traemos otros mercados de Mochis, particularmente son casi 12, más de 12 mercados los que están ahorita en gestión, y bueno, vamos a buscar como siempre que la mayor parte de ellos sean beneficiados, ¿no? Y aquí algo bien importante, que no nada más es el tema de la infraestructura, sino es el tema de generar una identidad y de intervenir de manera integral en el mercado, para que además de remodelar todo el tema, el edificio, la infraestructura, también el empresario haga los negocios de manera distinta.